que todo pago está hoy. Es viernes a la noche y sabes que pinta el de control. Quería verte morocha, dale bailemos esta canción. Lo que pasó, olvídate, te juro mi amor, no fue mi intención. Esta noche que otra no tendré, preso estoy. Hoy libre solo para vos, mi amor. Tendrás que esperar, tendrás que aguantar, porque soy tu mero. Para todos los que están privados de su libertad, esto es Barrio Picón. Para vos, mi amor, tendrás que esperar.